Buenas tardes, mi nombre es Anillole Jaime Rueda y a continuación describiremos los puertos de conexión de un portátil marca Compact 610. Tres puertos USB, puerto para conexión a internet, puerto para video bit, puerto para micrófono y audio, unidad de CD, puerto para línea telefónica, conexión de energía. Gracias.